45 años de trayectoria política al señor Néstor Gerardo Mazzini. La señora secretaria va a pasar a leer la moción que dio lugar a este homenaje, el cual compartimos plenamente y por eso lo estamos haciendo. Señor Presidente de la Junta Departamental de Paysandú, doctor Claudio Zanoniani, presente. Me dirijo a usted para que tenga bien incorporar en el orden del día la siguiente moción. 45 años de trayectoria periodística, reconocimiento a Néstor Gerardo Mazzini. Néstor Gerardo Mazzini se inició en 1976 en Radio Felicidad, relatando fútbol junto a uno de sus iniciadores, Julio Oscar Bocha Cravea. Desde 1979 a 1998 desempeñó su labor como informativista y relator de fútbol en CW35 Radio Paysandú. A partir de 1998 y hasta el 2021 lo hizo en CW39 Radio La Voz de Paysandú. Desde 1991 a 1999 relató fútbol en Radio Nacional y Rural de Montevideo. Desde 1982 a 1983 Radio Tabaré de Salto. Desde 1988 a 1989 FM 100 República Argentina. Hizo televisión en el informativo de Canal 3 TV Río. De 1982 a 2002. Hizo televisión en el informativo de Canal 4 desde 2005 al 2021. Desde el 2000 al 2004 participó como encargado de redacción del seminario Página Abierta. Tuvo un breve pasaje participando en la revista Pregunta, en la revista Todo Deportes y en el seminario Apertura. Del 2013 al 2020 cumplió tareas como encargado de prensa de CARU. Actualmente desarrolla su tarea periodística en FM La Otra 104.5. Sin duda que es un merecido el reconocimiento de parte de esta corporación para una trayectoria periodística local, nacional e internacional, ya que ha recorrido muchos países de Latinoamérica relatando partidos de la selección uruguaya. Por lo expuesto, mencionamos que el tema se radica en la Comisión de Deportes a los efectos de que se disponga la realización del mencionado reconocimiento, que el contenido de esta moción se comunique para su conocimiento a todos los medios de comunicación. Atentamente, Mabel Di Agostini, Andrés Imperial, Julia Cánova, Emerson Arbelo, Paola y Fran, Felipe Silva, Patricia Lanche, Dani Collazo, Nelly Di Agostini, Gustavo Rampín, Leonor García, Juan Rodríguez y exedil Sebastián Martínez. Moción, por supuesto, a la que adherimos todos los ediles de la Junta Departamental de Paysandú, Néstor. A continuación le damos la palabra al señor David Elguera. Gracias, señor Presidente. Buenas noches para todos. Qué alegría, querido amigo. No me enteré recién en la semana, porque era un tema que estaba en comisión, obviamente, y me alegró, porque conozco su trayectoria. Yo lo que más recuerdo de su trayectoria es el informativo del Canal 3, porque nosotros somos de la época en que no había cable, así que andábamos con la antena buscando en las zonas rurales la señal para poder ver el informativo del Canal 3 que hacía Néstor. Qué alegría además también, porque yo lo reconozco, además de todas las virtudes que se dijeron ahí, que son parte claramente del currículum, como un periodista de los que a uno le gusta de verdad. Algunos dicen, algunos pueden molestarse cuando uno reconoce estas cosas. A mí me gusta la seriedad. Siempre lo vi como un hombre serio presentando y analizando las noticias. Y tuve también el honor y la suerte de que me haya entrevistado algunas veces y siempre me hizo sentir cómodo, pero nunca dejó de preguntarme como corresponde, que es lo que a uno realmente le gusta. A veces atravesamos tiempos en que no se ve siempre ese talante y ese no solamente ese don de gente, porque lo reconocemos todos también como un hombre interesado por la política nacional. Yo tengo bien claro cuál ha sido su fructuosa vida periodística y también militante por las cosas de nuestro país. Cuando yo era niño, Hasta ahora vivo en una zona rural, pero cuando era niño escuchábamos la lectura de telefonemas. Y a lo mejor, seguramente, se le pedirá que nos diga algunas cosas. Me imagino que el presidente así lo hará cuando llegue el momento. Usted nos puede contar, porque más de una vez dije yo acá en esta sala que hubo un tiempo desgraciado en este país, una larga y oscura noche, en donde no tuvimos democracia, y creo que usted atravesó ese tiempo, claramente. Y siendo niño, un día yo llegué a una escuela rural, a mi escuela rural, pero no habíamos tenido la lectura de telefonemas. Entonces nadie se enteró que la maestra no iba ese día. Y era porque en ese tiempo tan traumático para la vida del país, yo era un niño, pero nunca jamás me olvidaré, por eso lucho por la democracia y por la libertad. Nos enteramos después que habían cerrado la radio porque se había dicho algo inconveniente. Si tendremos, Néstor, nosotros que seguir el ejemplo que la gente que se la jugó, que normalmente son los que tienen voz, los que tienen micrófono. Y eso es una obligación que tenemos los que tenemos, por ejemplo, hoy acá un micrófono. Pelear siempre por las libertades, más allá del fútbol, porque su rica historia no solo tiene que ver con relatar fútbol. Ojalá el domingo es el clásico, ojalá lo relate y hable bien de Suárez. Y ahí le diré si estoy de acuerdo o no. Pero también lo escuché en el tambo más de una vez, cuando se ordeñaba a mano y se mandaba leche a la fábrica que lastimosamente ya no tenemos acá. Escuchábamos relatar los campeonatos del litoral, escuchábamos, y un día escuché emocionado que se iba a Montevideo, y estábamos los sanduceros todos re orgullosos. Estábamos todos re contentos porque Néstor Gerardo Banzini se iba, pues tenía una voz muy, seguramente conquistó a su esposa con esa voz, tenía una voz muy reconocida en Paysandú, y para nosotros era esperar el partido. Y a Néstor Gerardo Banzini. Después crecí, como todos crecemos, y me tocó ser parte en un tiempo del Sportivo Rivera, así que lo escuché también, con los campeonatos nuestros, locales. Así que toda esa rica vida como periodista, hoy qué suerte que la Junta Departamental se lo reconoce, ojalá siempre podamos reconocer estas ricas historias personales, y básicamente creo que ninguno de nosotros tiene una crítica que hacer, porque salvo de la frontalidad no hay ninguna otra cosa que no lo haga merecedor de este homenaje de hoy. Así que, Néstor, yo muchas más cosas no le voy a decir porque no soy parte de la Comisión de Deportes, pero quise estar acá como responsable obviamente de la bancada del Partido Colorado y decirle lo que yo he pensado siempre de usted, y por supuesto que como periodista y como persona de bien, no solo lo reconozco, lo admiro, porque es una persona muy seria a los efectos nuestros, de los mujeres y hombres que estamos en la vida pública, porque siempre vamos a querer que nos desmenucen los periodistas, pero que lo hagan bien. Pues yo soy bastante calentón, y algunos no siempre lo hacen bien. Que sean duros con nosotros, que sean críticos con nosotros, que estamos dedicados a esta tarea. Pero en lo posible que se sea justo y que se sea intelectualmente honesto. Y que si somos aburridos se diga, pero si somos vehementes y si hacemos la tarea también se diga. Porque de última vez, todos los que estamos en esto también buscamos en pequeñas cosas cotidianas que se nos reconozca, sino para qué estamos. Así que para mí es una alegría y es un privilegio encontrarme hoy acá en esta sesión exclusivamente para usted. Lo felicito a su familia, sepan, con su hijo ya me conozco también, que tienen un gran papá y un señor que todos nosotros reconocemos, por eso hoy estamos acá. Así que es una alegría y lo felicito doblemente. Muchas gracias, señor Edil, por sus palabras. Siguiendo con la sesión de homenaje a Banzini, le damos la palabra al señor Edil Granpin. Gracias, señor presidente. Buenas noches, Néstor, familia, a todos los colegas. Se hace difícil a veces, ¿no? Digo, agradezco también a la Comisión de Deporte, la cual integramos con Andrés Imperial, que me dieron esta gran responsabilidad. Veremos después de salir adelante. Abril de 76, vaya si han pasado años. Luego de tanto mundo recorrido, diversos medios le permitieron acumular riquísimas experiencias. Y hoy tenemos la voz de Néstor diariamente entre nosotros. Y el día que no está, nos preguntamos, ¿qué le pasará al loro? Y los de su generación más aún, porque solemos despuntar el día con su inconfundible voz, con todas las noticias y comentarios que nos trae desde la CW39. Cuando te invita a un programa, te dice, ¿te animás a madrugar? ¿Quién se va a negar? A las 6 comienza. Puede ser que algunos a quien le afecte la pluralidad de ideas de su periodismo nos anime, pero nosotros siempre estamos presentes. Su programa hace realidad a aquello de la canción Si el tipo de la radio te lo cuenta. Y si te lo cuenta con veracidad, con objetividad, con sentido común y con tremendo respeto profesional, más aún. Porque es Néstor, un buen hombre, un ciudadano comprometido y un periodista como poco a lo largo y ancho del país. Me contaron un día, tempranito, lo visitó en la radio un reconocido murguista y escritor, Fito Lacaba, que llegó a dialogar sobre su actividad en Paysandú y le dijo, ¿qué vos arrombas, Cini? Lo que se perdió la Margarita, refiriéndose a la murga que dirigía. Nuestra compañera Mabel, ausente ahora, cuando cada vez que Fito lo ve le pregunta por el loro, la mejor voz que conoce. Anécdotas que suman y reafirman su humildad. Esa voz y el amor por el fútbol lo llevaron a Néstor a relatar fútbol con un equipo como pocos. Diríamos que si de verdad es un clan, por lo que significa esa unión que supo y sabe generar en quienes se la arriman o arrima. Un compañero de la hostia, como decía Galeano, un sentipensante. Nada importa más que lo humano a la hora de pensar en colectivo. ¿Qué podemos decir del loro? En la televisión, de traje, corbata, zapatos lustrados, acompañado la mayoría de las veces por un periodista joven, con lo que forman una gran dupla, pero además tienen una dinámica de trabajo propia donde son la cara visible del canal local de Paysandú. Se nos deben escapar muchísimas anécdotas de este gran compañero, ramplense de corazón, donde también supo lucir la rojiverde con orgullo defendiendo la saga. Un gran tipo, polifacético, emblema de la cultura de la palabra y el relato en Paysandú. La pregunta es, ¿cómo se mantiene tan íntegro y feliz, aunque ahora sea un loro un poquito más pelado? El secreto es la gran mujer que tiene a su lado, Liliana, compañera, luchadora, contenedora, y la familia que construyeron Emiliano y Mariana hacen el resto. Todo eso envuelto en un corazón enorme de tremenda sensibilidad social. Gracias, Néstor Gerardo. Salud, loro querido. Nuevamente, gracias, Edil Granpin, por sus palabras. Siguiendo con esta sesión, le damos la palabra al Edil Melgar. Muchas gracias, presidente. Permítaseme por estos 3-4 minutos no hablar en calidad de presidente de la Comisión de Deportes. Permítaseme no hablar en calidad de edil departamental. Permítaseme hablar en calidad de amigo, de compañero, de Néstor, popularmente el loro. Y saludo a él, a Liliana, su señora, a nuestro amigo Emiliano y a Marianita, que seguramente es de la capital del país, a la distancia está presente seguramente en esta fabulosa instancia, y a otros familiares como Javier, su sobrino, y su nena y demás. A ver, estaba pensando estos días cómo y con qué palabras iniciar este humilde reconocimiento a Néstor Gerardo Banzini, y en eso estaba cuando me detuve en un término que quizás por alguna circunstancia de la vida literalmente no lo viví de cerca en otros aspectos, y es el término padre. ¿Acaso soy uno de los convencidos que uno en diferentes aspectos de la vida puede tener varios padres? Padres en los diferentes rubros, como por ejemplo la profesión, en el oficio, en cualquier actividad en la que uno se desempeña. Y si hablamos de comunicación radial, comunicación en radio, sin dudas que Néstor ha sido y es uno de esos padres periodísticos. Estos 45 años, 46 años ya, de su enorme trayectoria al lado de muchos jóvenes que van haciendo sus primeras armas, así lo demuestran. No voy a hacer un raconto, que los colegas ediles lo hicieron muy bien, de los medios en los cuales ha estado y está Néstor a lo largo de toda esta trayectoria. No voy a hacer un raconto de todos los medios en los cuales ha estado y ha enriquecido con su voz, con su idoneidad, con su capacidad, con su relato, pero sobre todo con su don de buena gente, la radiofonía y la televisión no solo de nuestro interior, sino también de la capital, en la cual trabajó varios años, lo que le permitió viajar y conocer muchos países, siempre llevando con su relato la emoción del gol de las diferentes selecciones uruguayas y los diferentes clubes que participaran en contiendas de carácter internacional. En un mundo egoísta y donde muchas veces se busca sacar provecho y ventaja para poder sobresalir, aún a costa de perjudicar al otro, Néstor siempre ha puesto la calma, la serenidad, la solidaridad y la atención y el oído a todo aquel que lo requiera y que busque su consejo periodístico, o simplemente que requiera un simple saludo. Bajo su coordinación, allá por el 98, en la vieja 39, 18 de julio 614, arrancamos un programa que se fue tornando realidad cada día y en cada una de las transmisiones deportivas, de fútbol sobre todo, que es el Clan Deportivo. Cientos de anécdotas, viajes, comidas, charlas, etcétera, y sobre todo una gran amistad nos une a Néstor, aunque es bien sabido que en algunos temas ideológicos podamos estar a las antípodas, o podamos estar en desacuerdo, o podamos no compartirlo. Es claro eso. Pero la pasión por lo que hacemos, y sobre todo el respeto mutuo, que es la base primordial en cualquier tipo de relacionamiento, hace que conocer y trabajar junto a Néstor realmente sea un verdadero placer, un verdadero honor. Muchos premios y reconocimientos avalan esta enorme trayectoria. La prueba está que dentro de algunos minutos, cuando terminemos esta sesión, comenzaremos otra que está muy relacionada con un reconocimiento a un documental. Sabido es. Así que, estimado Néstor, felicitaciones con mayúscula por esta prestigiosa trayectoria periodística y a continuar por muchos años más por esta senda que sin dudas nos une. Muchas gracias, señor presidente. Transmisión exclusiva y en directo desde la Junta Departamental de Paysandú. Un aporte democrático, plural e independiente. Solo en Radio Felicidad, la radio. Le hablo, señores civiles. Le damos la palabra, si es que lo desea, por supuesto, al señor Néstor Gerardo Banzini. Bueno, antes que nada, muy buenas noches a todos. Gracias. Como bien dijo Lalo Chico, son emotivas las apreciaciones, y hasta demasiado, diría yo, ¿no? Y a veces es una caricia al alma, ¿no? Y más cuando me invitaron de la Junta, digo, ah, pucha, son 46 años ya, ¿no?, de haber recorrido algo que, en este caso, fue mi profesión y que hice el trabajo que a mí me gustaba, que sin querer lo descubro, después de haber parado en el estudio, allá por el 75, y en el 76 justo la posibilidad de entrar en Radio Felicidad, y bueno, y ahí arranqué, en la Felicidad, entré como administrativo, me acuerdo, y en determinado momento a mí me gustaba mucho pasar el hall de la Radio Felicidad, de la vieja casona de la calle 18 de junio entre las dos estaciones de Nafta, como decíamos antiguamente, ¿no? Y bueno, y ahí arrancamos. Y estuvieron los grandes maestros. Porque hoy en día, y a veces se lo digo a los muchachos, a los más jóvenes, que yo sigo aprendiendo de ellos. Porque de una forma u otra, con los adelantos tecnológicos, con las situaciones que nos tocan vivir, y los chicos estudiando y perfeccionándose, lo que uno le puede aportar es la universidad de la calle, ¿verdad? Que fue donde nos criamos. Y bueno, y está el maestro idóneo, aquel que te sentaste al lado de él y vos lo habías escuchado permanentemente y ahí empezaste a aprender. Y decía, estar al lado del Bocha Carabella, por ejemplo, que muchos que peinan cana lo conocen, y que también trabajaron junto al Bocha. El Bocha fue el padrino de la criatura, como yo digo, ¿no? Porque después de haber estado trabajando desde abril hasta diciembre en la Radio Felicidad, y que el 4 de diciembre esté debutando, relatando un partido de Paysandú Artigas-Paysandú en el Paseo 7 de septiembre, que hoy es el Matías González, la capital artiguense, era toda una locura, ¿no? Era toda una locura. Y sin embargo el Bocha confió, y confió un gran equipo, ¿no? Entre esos, si usted me lo permite, si tengo un tiempito más, estaba el doctor Héctor Leonel Bortagaray, que era el comentarista, los locutores comerciales, bueno, uno era el Bocha, el otro era Luis Carlos González, los vestuaristas, Julio César Rojas, el popular querido Cuervo, y Daniel Maidana, que tantos años cubrió aquí la Junta Departamental. Y bueno, y estaba el Chango Mezquita, que era el que nos llevaba y nos traía, y un cuadrazo se había armado ahí. Y bueno, y el más joven era yo. Bueno, ahí tuve que aprender todo lo que venía, ¿no? Y después con el tiempo, en esos tres años hermosos en Radio Felicidad, hasta el 79, prácticamente hicimos de todo, ¿no? Relator, informativista, vestuarista, aprendí con grandes maestros. Por eso cuando a los jóvenes les digo, ustedes estudien y después hagan la práctica. Y al hacer la práctica van a ir aprendiendo y van a ir mejorando. Y van a ir superándose en esta tarea que en el avance tecnológico abre otros caminos. Y bueno, y después todo lo que enumeraron, la ida a la 35, que ya cambié en la parte informativa, me encontré con grandes informativistas. En aquellos momentos, como bien lo dijo David, teníamos aquellos informativos largos, con la lectura del telefonema que se hacía de mañana temprano con el Pepe Vedad en Panorama Rural, después vino Atilio Martínez, posteriormente al mediodía lo hacíamos con Enrique Langones, llegamos a leer 180 telefonemas un día, 180 telefonemas, claro, porque no estaba el celular. Entonces me dice Quique, ¿cómo hacemos? Y bueno, vamos a leer hasta que aclare, le digo, total, a la 1:30 teníamos que entregar el informativo. Y bueno, y es como dice David, un día no estaba la radio en el 82 cuando nos habían clausurado, y después felizmente volvimos, y los telefonemas no se leían. Pero también teníamos la otra colega, en este caso, la Radio 39, que también hacía la lectura y pudo superar ese problema a la gente del interior, para la comunicación. Y bueno, y la 35, el fútbol con la creación de la panorámica deportiva, dos años de hasta el 98, después la ida a la 39, estoy hasta ahora en la 39, pasaje por Radio de Salto, por la Radio Argentina, que me permitió transmitir grandes acontecimientos del fútbol argentino, ¿no? Y de Copa Libertadores. Y bueno, y después la ida a Montevideo, ¿no? De la mano de Adolfo Palma. Y bueno, ahí prácticamente hasta que terminó Adolfo con toda su actividad, y bueno, ya me volví y ya me quedé, ya me gustó Paysandú y ya dije, no me muevo más, porque Paysandú Fútbol Club arrancaba y dijimos, bueno, vamos a darle profesionalismo acá. Y entonces con Omar Surchetti lo voy a buscar un día y me dice, Omar, no me vas a hacer trabajar de nuevo, no, vamos a trabajar porque tenemos mucho para dar, y Omar también. Y ahí arrancamos con el Gran Deportivo, como dice Juancito, ¿no? Dijo Juan, Yo a los 14 años vine, tenía 14 años cuando vine a la 39. Por eso cuando dicen que yo soy el más viejo de la 39, no, el más viejo es Juan. Porque Juan fue contra un gurí de prácticamente pantalones cortos. Y bueno, y así se dio, ¿no? Hicimos muchas cosas también. Hoy recordaba con Claudio y con Gerardo, son duceros por adopción, pero son duceros. Le contaba cuando veníamos acá a la Junta Departamental a cubrir las sesiones del año 85, cuando volvimos a la democracia. Y acá hay también la querida amiga, que no me deja escapar a la realidad, que retornamos a la democracia y en el semanario Apertura de los hermanos Vergali, del Peque y del Cabo Vergali, escribíamos los viernes, nos esperábamos hasta el cierre porque la Junta terminaba a 2:30, 1:00 a.m. Y bueno, y acá fuimos trabajando también en esa parte escrita, apertura, página abierta. No duraron mucho, pero se hicieron esos trabajos y uno va perfeccionándose también en la tarea. Bueno, y en el canal ni que hablar, ¿no? En el canal, yo arranqué en Canal 3, en el viejo Canal 3 allá por el 80, cuando comenzó aquella tarea de estar realizando si se votaba o no se votaba la nueva constitución que querían los militares en el poder y que al final se le dijo que no y bueno, fue un gran trabajo ese que se realizó. Pero no quiero ser extenso porque yo sé que ustedes tienen otra sesión especial, tienen también la sesión ordinaria. De lo que yo le decía a Gerardo, a mí me gusta llamarle la caja de resonancia a la Junta Departamental, lo decía, lo escribía en aquel entonces y lo hablábamos permanentemente con los demás colegas, ¿no? Recién estuve con Sabatella, otro gran periodista, que nos conocemos hace muchísimo tiempo, hombre de la prensa escrita, ¿no? Y bueno, estuvimos conversando y recordando aquellos viejos tiempos de la Junta Departamental. Y en la televisión se empezaba, recuerdo, con aquel programa Punto de Vista que tenía Daniel Maidana, y Daniel me invitó para participar con él. Ahí fueron mis primeros pasos en la televisión. Y después en el 82, sí, ya metido en materia deportiva, Júber Ferreira, un gran jugador de fútbol, además un gran director técnico, había estado en España y vino y nos planteó, recuerdo a Carlitos Aguirre y a mí, que estábamos en Canal 3, si no queríamos hacer la previa y el cierre de los programas y los partidos del Mundial de 1982. Él había tenido mucho material de España del Mundial. Y bueno, y en ese entonces hicimos aquello que fue espectacular. Y cuando yo le hablo de los adelantos técnicos, a veces lo hablo con Marito, que está acá, Mario Costa, compañero de trabajo, y también con los otros muchachos, y los más antiguos también, que me acuerdo que aquel cierre del programa del Mundial del 82 nos llevó hasta las 4 de la mañana, porque claro, porque la cámara no tenía zoom, no podía arrimar, entonces nos teníamos que ir corriendo con Carlito y corríamos el muñeco, el naranjito. Entonces, son de esas cosas que te van quedando, y entonces cuando pasa el tiempo uno ve el trabajo de ustedes, por ejemplo, las taquígrafas, que veo que lo siguen haciendo, como se hacía antiguamente, pero también tiene la posibilidad, a través de la computadora y la grabación, de estar realizando la tarea. Bueno, y eso todo suma, ¿no? Y con 46 años ya, uno dice, la pucha, pasó tanta agua bajo los puentes, ¿no? Y que uno es un agradecido de la vida. Y agradecido también a ustedes, a todos, al cuerpo en general, a los que emocionaron, a los integrantes de la Comisión de Cultura y de Deportes, y bueno, y a todos los que todos los días están trabajando aquí en la Junta Departamental y que tienen las sesiones, y que, como yo siempre digo, es el legislativo el que legisla y el que controla, y por algo están acá. Muchísimas gracias. También tengo que hacer un párrafo aparte para la familia, ¿no? Gracias. comisión, hagan pasar a la comisión para que le entreguen la plaqueta. Gracias, Néstor, por habernos contado anécdotas de tu vida que sin un lugar a duda van a quedar en la historia periodística y deportiva de Paysandú, eso no hay ninguna duda. Vamos a invitarte a que subas con tu familia, te vamos a hacer un pequeño obsequio, un humilde obsequio, y a la Comisión de Deportes también, así que bueno, les pido por favor que suban. En el aire, Radio Felicidad. Por supuesto que este humilde obsequio que te vamos a entregar no es de quien te habla, ni mucho menos, sino de todos los ediles que estamos aquí presentes y en reconocimiento a tu trayectoria deportiva. Junta Departamental de Paysandú, Comisión de Deportes y Juventud, en reconocimiento al señor Néstor Gerardo Banzini por sus 45 años de exitosa trayectoria periodística. Te felicitamos. Bueno, muy bien. Yo ya me había despedido, pero muchísimas gracias. Muy lindo esto. Realmente, como yo siempre digo, ¿no? Empleo eso y le digo a Juan y a los muchachos, ¿no? No se olviden que estos gestos así enaltecen a quien los realiza, pero también para el que los recibe es una caricia, ¿no? Es una caricia para el alma. Muchísimas gracias a todos los ediles, ¿eh? Muchas gracias.